Hola Fernanda, ¿cómo estás? Hola Aurelio, estás? Buenas tardes. Estoy ensayando mi voz radial. ¿Ah, sí? Sí. ¿Fuiste al foniatra? No, trabajé en un lugar donde todos hablaban así hace mucho tiempo y cuando todos colocaban la voz y bueno, por ahí. Pero vamos a volver. Volvemos a la noche. Bajemos un par de octavas. Bueno, esto es Radio Van Gogh en primavera. Brotan flores en nuestras orejas y unas tímidas retamas amarillo Van Gogh engalanan el paisaje de a poquito. Prontamente asistiremos a la explosión psicodélica más encantadora del planeta. Seguiremos informando del avance primaveral en próximos programas, Fernanda. Está muy bien. Así, vamos a ir transmitiendo cómo van las retamas. La fruta no paramos. Hasta la fruta no paramos, efectivamente. Bien. En unas pocas semanas el camino entre Bariloche y el Bolsón va a ser lo más parecido a Yellow Brick Road del Mago de Oz. Sí, de todo, no otros, todo es una cosa que si vos lo contás no te creen. Sí. Cuando vas afuera de acá y decís, no sabés lo que es, les escribía cartas a mis amigos, unas descripciones de paisajes así, este chico está mal de la cabeza. Bueno, el camino a Bariloche en otoño también es precioso. Es preciosísimo también. Son los dos momentos más increíbles, pero ahora estamos esperando las flores. Waiting for the flowers. Claro, en otoño se pone todo rojo, se empieza a poner rojo, pero rojo, bien, rojo, sí. Y no para, y parece de mentira el rojo. Uh-huh. Bueno. Escuchábamos Angie de los Rolling Stones en honor a mi abuela Angelita, que anteayer hubiera cumplido 112 años. Wow. Así que supo ser la mujer maravilla versión ibérica y nos dejó en 1980. Así que vamos a escuchar una extraña canción de ese año para redondear el sentido homenaje. Yoko Ono, acompañada discretamente por John Lennon, el tema número 2. Yes, I'm your angel. Yes, I'm your angel. I'll give you everything in my magic power. So make a wish and I'll let it come true for you. Give me everything I ever wanted from life. Have I made a wish? And is that why I have you? Tra-la-la-la-la. We believe in pumpkins that turn into princess, and frogs that turn into prince. We believe in moons that smile to us when we hurry home before the midnight strikes. Tra-la-la-la-la. Yes, I'm so pretty, you're so dizzy, and we're so happy. Every day, let's make a wish and let it come true for us. Tra-la-la-la-la. I'm in your pocket, so lucky. In every way we make a wish and let it come true for us. Tra-la-la-la-la. We believe in houses built in the sky, a love that lifts us high. We believe in the sun that looks over our shoulders and brings our shadows together. Tra-la-la-la-la. Yes, our hearts are one, our bodies two, and it's so good. Every time we make a wish and let it come true for you too. Estamos de regreso, ya metidos en el programa. Aparentemente le ha gustado la canción a Fernanda. Me gustó, me pareció muy simpática. No sabemos si a Gustavo, que está de vuelta tras una gira triunfal por todo el norte, ¿verdad? Bien, así que tenemos de nuevo a Gustavo. Bienvenido, Gustavo, a la primavera del Bolsón, que ahora ha salido un poco el sol porque... La semana pasada sí que fue primavera, pero hoy estaba como... Era la primavera arrepentida. No, en casa cayó una helada, que caramba. ¿Plantaste algo? No. La verdad es que no. Sí, tiene unas semillas de perejil nomás. Pero en realidad arrasé con todo porque la casa nueva está creciendo arriba de todo lo que había plantado todos estos largos años. Yo compré plantines, pero aún no he plantado. Igual tengo mis esperanzas... puestas en el invernadero de mi amigo Julio, que paso le mandamos un gran saludo, un invernadero profesional, invernadero de termopaneles. Buenísimo. Impresionante. De así, primer nivel. El Palacio de Cristal. Así. Bueno, vamos a lo que veníamos, ¿verdad? Sumario policial. Visitará nuestros estudios sin saberlo el polémico pintor español Eduardo Arroyo. Primero será una breve reseña biográfica que nos pondrá en situación. Luego, un reportaje publicado recientemente en el diario La Razón de Madrid, donde cuenta algunas anécdotas y nos da su opinión acerca del arte. Unas opiniones realmente lúcidas y radicales, como a nosotros nos gusta. Bueno, más tarde, en nuestra tradicional sección Mexicaneando Notas a Iglesias Bricles, y una cortita acerca de la problemática de la conservación del arte contemporáneo. Vamos a ver qué es lo que pasa con algunas obras contemporáneas de difícil conservación. Y luego, me perdí por decir. Y una más en la sintonía angélica del programa de hoy. El ángel exterminador en la Pampa Argentina. Una nota sobre Francisco Salamone, el arquitecto más loco de la década infame. Sí. Me encantan las obras de este tipo. La verdad que me recorrería la Pampa. Claro, el problema es que quedan en general muy a trasmano de todo. Porque están en el sur de la provincia de Buenos Aires. Cuando uno va desde aquí hacia allí, el único lugar que queda más o menos de paso es la Prida, pero hay que ir por un camino raro, hay que ir por Bolívar. ¿Azul? Claro, pero Azul nos desviamos mucho. Desviamos. Pero dedicarse a eso, ¿no? Claro, no, por eso, pero da para hacer un tour, para hacer el tour. Qué buen lugar para unas locaciones, ¿no? Sí, sí. El matadero ese abandonado. Sí, son unos lugares que son como de miedo, sí. Y a la vez son... Como que Bela Lugosi viviría feliz de la vida. Cuando conocí su obra me hizo acordar mucho a la película Brasil. También. De Terry Gilliam, por la forma arquitectónica, la época, cómo estaban... Claro, recrea un poco la época, los últimos 30 y primeros 40. Es una estética muy rara, porque esa época, entre la guerra y todo eso, quedó... En realidad, bueno, Salamones, pues vamos a ver, o sea, es como una continuación del futurismo, sobre todo el futurismo de Mussolini. Uh-huh. Loco dónde están ubicadas, ¿no? O sea, dónde construyeron todo eso. Claro, sin pueblos, o sea, la única ciudad más o menos grande es Azul, el resto son pueblos pequeños y mucha de la obra de él está en un estado de deterioro y de abandono. Totalmente. Digna de nuestra cultura rioplatense, que suele descuidar sus monumentos. Especialmente esa clase de cosas, así que sí, hay lugares que deberían ser patrimonio de la humanidad y son más bien pasto de las fieras y de la maleza, pero bueno, y después para el final de esta matiné de las artes seguiremos hojeando revistas de arte de actualidad, o sea que veremos las últimas noticias del arte, leeremos un par de artículos muy cortos de la revista Sandeses Art Mag y nos enteraremos de las actividades y proyectos de los colectivos artísticos actuales. Uno surgido de la clínica Art Fiasco y otro denominado Colectivo Destructivo. Muy interesante este artículo. Muy, muy interesante. Así que vamos a enterarnos. Bueno, y ahora... espera que no... ¿Tenemos una llamada telefónica para el aire o es...? No, está bien. Bueno, entonces vamos a que vuelen los ángeles de la música moderna, porque hoy toda la música va a ser particularmente angelical. O sea, todas las canciones hablan de arte, digo, de ángeles, así que vamos a escuchar a Soda en vivo en el Unplugged de MTV, ese que dijeron, no, nosotros tocamos enchufados, el ángel eléctrico de Soda Stereo. Por favor, Gustavo. Bien, con anteojos es otra cosa. Buenas tardes, estamos en Radio Van Gogh. ¿Qué hora es? Son las 13:25 de la tarde. Una tarde que empezó mala y fea y parece espléndida. Al menos el palacio de las artes, el sinagoga, pega el sol y refleja, y realmente nos triplica la luz acá adentro. Entonces estábamos en... Vuelvo a repetirlo, ¿no? Ya lo dije, estamos en Radio Van Gogh. Estoy como muy redundante. Por si no se acuerdan. Estamos en Radio Van Gogh con una oreja en el arte y un ojo y la otra oreja en la figura de Eduardo Arroyo. Eduardo Arroyo. Hostia. No tan hostia, porque tiene un poco de francés también. Un pintor que descubrí una tarde en la facultad, en Rosario, en la noche de los 90, los primeros 90. Había un chico que vendía libros, ni aparecía ahí, tenía dos caballetitos, ponía un tablón. Sí, una cantidad obscena de tiempo. Pensé que para usted habrá sido su niñez y para mí ya era un grandulón. Así, pero bueno. Fue un muchacho que venía y vendía libros. Y traía muchos libritos, los de costumbre, los de toda la vida, los Hauser y todo, de la Pinacoteca, los genios. Traía libros y había un libro de Eduardo Arroyo. ¿Qué es esto? Déjame ver, ¿qué es esto? Déjame ver, lo quiero. No, ya está reservado, se lo va a comprar un chico que, bueno, ya se nos fue al cielo, Mario de Lugo. De acá les mandamos un saludo. Siempre lo recuerdo porque me primereó el libro de Arroyo, pero igual me lo prestó. Ah, muy bien. Y yo honesto se lo devolví. Que podría haber no habérselo devuelto. Años después pude ver una retrospectiva de Arroyo en Madrid, en el Reina Sofía. Uh-huh. Que dije, qué impresionante. Hace pinturas, dibujos, esculturas, grabados, había de todo. Cosas loquísimas, cosas impresionantes y cosas que bordeaban la porquería ingeniosa, pero eran muy divertidas. También había un catálogo, me llevo mal con los catálogos de Arroyo, había un catálogo gordo de esos, así como una guía de teléfonos de Arroyo, y costaba más caro que el pasaje de vuelta, así que me fui con un lagrimón. Porque la librería, no sé cómo será ahora, pero en aquel momento la librería del Reina Sofía tenía los catálogos, tenía de toda clase de libros, pero los catálogos de las muestras en curso a precios difíciles. No, nunca más lo volví a ver, y es una cosa que yo miro. Y bueno, había libros, había catálogos de exposiciones anteriores, y bueno, por suerte pude resarcirme con uno del mismo grosor y peso sobre el surrealismo, de André Breton y el surrealismo, que calmó mis nervios. Pero bueno, nunca tuve un libro de Eduardo Arroyo. Próximo cumpleaños. Sí, anda a conseguirlo. Anda a conseguirlo acá en la Argentina, difícil. Por ahí a lo mejor nos llama algún oyente. Ay, yo tengo uno que me sobra. Justo tengo uno. Así que, bueno. Bueno, entonces vamos a ver qué nos cuenta. Primero vamos a ver una pequeña reseña biográfica para que la gente que no lo conoce, que me parece que es mucha. Vamos así, a ver qué es este señor. Vamos a buscarlo acá y vamos a leer una nota de hace unos cuantos años, pero bueno, es totalmente atemporal. Eduardo Arroyo, :: la provocación hecha arte. En 1963, una exposición en la Galería Biosca de Madrid produjo un pequeño escándalo, revelando una pintura provocativa y distinta, diferente al informalismo dominante en el panorama de la vanguardia y distinta también del arte analítico o normativo, y distinta del realismo social todavía presente, y también distinta de la abstracción geométrica también de aquellas épocas. La pintura de Eduardo Arroyo no respondía a ninguna de estas orientaciones estilísticas. Si pudiese enmarcarse en alguna, ese sería el de la nueva figuración. También lo que hacían en la Argentina en aquel momento, a la misma hora y por el distinto vaticanal, de La Vega, Deira, Noé y Machó, y algunos otros, en los primeros 60. Frente al informalismo, los cuadros de Arroyo apostaban por la anécdota, frente al realismo social, y escapaba a la convencionalidad del estereotipo y representaba los grandes tópicos. desde la figura del general Franco a la de un torero pueblerino, desde Napoleón, Robinson o el perro de San Bernardo. Lo primero que llamaba la atención en aquellas pinturas era su sentido de lo visual, la efectividad crítica y lúdica. O sea, obras divertidas en una época donde en general las obras no eran tan divertidas, a excepción ya en aquel momento de en Estados Unidos, Warhol, Lichtenstein, bueno, los demás popes del pop americano. Pero digamos que lo de Arroyo era con una vuelta de tuerca más pendenciera que quizás la del pop americano era más, ¿cómo decirlo? Más distanciada de la cuestión, más miren cómo somos. Pero bueno, sí, lo narrado era tópico de la cotidianidad, todo ello bien lejos, pues de la representación de lo inefable a que empezaba a acostumbrarnos el otro arte, lejos también de la retórica ideológica del realismo más o menos social. Aquella era tanto una provocación como una pintura, y pintura en cuanto provocación, en los temas elegidos, en el modo de pintarlos, en el valor de la anécdota, en la aparente literaturidad e historicidad de la representación, que eso estaba muy feo. A mí incluso me enseñaron que toda la retórica, la anécdota, lo que podríamos decir con palabras, no merece la pena pintarse. Nos estamos como obligados solo a pintar lo que no podemos decir. Cual está muy bien para algunos artistas, pero sí, para otros artistas no. Es como que es una mordaza en la boca. Bueno, la figura de Carancha, 1962, en realidad es un torero. Es el apellido de un torero, no estamos hablando del personaje. Es un personaje de Urdapilleta hace muchos años, la Carancha. Podía recordar en sus facciones a las del general Franco. Pero eso no era lo relevante. El bigotillo franquista, los claveles, la bandera nacional, o sea, la bandera nacional española, el torero, elementos de una imaginería popular, el arquetipo grotesco lo era de una situación cultural y política, no solo la imagen del torero. La España eterna asomaba como en la Feria del Pueblo, expuesta ahora a una galería madrileña. Es decir, digamos, la España típica, esa de Manolo Escobar, de la, sí. Lo que cuando yo era chico, en mi familia, que son españoles, decían así despectivamente la españolada. Así toda esa cosa, así como muy... Sería bueno los oyentes que estén interesados en meterse en internet y buscar las obras, así... Sí, hay un montón de material. Y deja de ser tan abstracto también, ¿verdad? Sí, hay muchos reportajes donde él cuenta su vida, y es muy interesante. Bueno, la preocupación por España y lo español en clave paródica ocupó el centro de la pintura de Arroyo en estos primeros años 60. No fue, sin embargo, la única. Entre 1964 y el 1969, el debate sobre la condición del artista y del intelectual, el compromiso del arte y la vanguardia se había intensificado. Arroyo contribuyó a él con varias obras. En primer lugar, junto a Ilod y Recanti, con la serie Vivir y Dejar Morir, o El fin trágico de Marcel Duchamp, que eso fue lo que me partió la cabeza. Acá no lo explica, pero se los voy a contar yo de qué se trataba El fin trágico de Marcel Duchamp. Llevaban un féretro con el cadáver de Marcel Duchamp, y iban varios artistas, digamos, era el retrato de varios artistas. Los que yo me acuerdo eran Warhol, Lichtenstein, digamos, los artistas pop llevando el féretro de Marcel Duchamp. Y también había de esa época, eso no lo dice la nota, una pintura al óleo del mingitorio de Duchamp, que qué es bueno. Es una de las cosas que más le robó yo a Arroyo. Vamos a agarrar y pintar el mingitorio, que es así como de la misma manera que Duchamp le puso los bigotes a la Mona Lisa, claro. Pintar el mingitorio es como ponerlo hasta en un punto en su lugar, es como mancillarlo con pintura. Y bueno, cuadros que escandalizaron porque narraban el asesinato fingido de Duchamp, hicieron de esta una serie profundamente polémica. Esta concepción se prolonga cualitativa y cuantitativamente en la serie Miró Rehecho, iniciada en 1966, a la que pertenecen algunos de sus cuadros más interesantes y más crueles. Sí, se burlaba mucho de Miró, que en aquel momento... Miró ahora todos lo, digamos, decíamos, ah, es una especie de prócer, y en aquel momento era una especie de tótem viviente, como Dalí, como Alan Picard. Recuerden que en los 60 todavía estaban todos vivos. Sí, sí. Y Miró era como una especie, ya la última época de digamos, se vivió unos cuantos años más, pero era como una especie de máquina de autorrepetirse, de producir siempre las mismas encantadoras imágenes. Y bueno, entonces pasó por el cuchillo, por el pincel de Arroyo también. Dice, la serie se llamaba Miró rehecho a las desgracias de la coexistencia, se le achacaba que siguiera viviendo en España bajo el régimen franquista, un catalán como Miró, etcétera, etcétera. Miró rehecho a las desgracias de la coexistencia ofrece dos tipos de imágenes, las que ofrecen una reflexión de carácter general sobre la vanguardia y aquellas otras que narran acontecimientos concretos, por lo general de carácter represivo y policial. Entre las primeras destacan obras como España je te vois y España te miro en el culo, de 1967 ambas. Entre las segundas, Casa de la Cultura de Valdepeñas 1 y 2 de 1968, Inauguración, Los Cuatro Hermanos o Cómo Hacerse Interpelar por los Servidores Subdesarrollados, bastante malvado, y El Minero Silvino Zapico es Arrestado por la Policía, o el conjunto de obras y dibujos sobre la mujer del minero Pérez Martínez Constantina, llamada Tina. O sea, esas son obras de denuncia social, pero irónica, no en la clave que nosotros pensemos que esto era la época que en nuestro país estaba Tucumán Arde, el Ditela, cosas que tenían muchos puntos en común, pero a la vez puntos de vista muy, muy distintos. Bueno, y así, la historia, para redondearlo un poco, la historia de Arroyo fue... El muchacho no era pintor, había estudiado periodismo de chico y en el año 58, harto del clima aburrido, básicamente un adolescente ya, menos de 20 años tenía, aburrido y agobiado, agarró y se fue. A Francia. Ah, claro, a vivir a París. Y ahí, bueno, él dibujaba, pero qué sé yo, por casualidad empezó, después nos los va a contar en la nota, empezó a vender y hacerse pintor conocido allá. Y... Bien, volvió a España después de la muerte de Franco. Y vamos a ver que al principio no le ha ido tan bien. Bueno, hemos hablado un rato largo de Arroyo, así que vamos a escuchar una canción para boxeadores. Porque una de las cosas que no dijimos, que el amigo Arroyo, después lo va a explicar él, es un gran aficionado al boxeo, intelectualmente y, digamos... corporalmente, así que vamos a escuchar a los Skrill Nutsippers Blue Angel. Skrill Nutsippers nos lo pasó hace un tiempo la amiga Grecia, así que saludos a Grecia también, que quizás nos esté escuchando. dreams are all I find. I pray the Lord my soul to keep. I pray so I won't lose my mind. Street lights come streaming out wings tonight. I'll soon set sail. The devil's eye. Estamos acá en Radio Van Gogh, seguimos. Me encanta la música que has elegido, Aurelio. Bueno, ya siempre se puede empeorar en ese sentido. Antes, con el apuro de hablar de Grecia, de los Skrillex Nutsippers, no habíamos dicho el título de la canción, que era Blue Angel. Así que seguimos angelados. ¿En qué estábamos? Íbamos a seguir con la entrevista de Marta Robles de La Razón.es, diario. No La Razón de acá, sino La Razón de allá. Una nota de hace poquito tiempo, del primero de julio. Así que es el pensamiento más fresco. Habla también, bueno, de una exposición. No en esta nota, que es, digamos, una nota poco específica, pero sobre la exposición que está haciendo nada más y nada menos que en el Museo del Prado. Caramba, hay que exponer en vida en el Museo del Prado, que es un proyecto basado en el Cordero Místico de Jan van Eyck, que es un políptico, así un retablo en muchas partes, y es una versión hecha en dibujo, en pintura, o sea, respetando la esencia, pero volviéndola loca a la vez. Es un políptico que es impresionante. Búsquenlo, El Cordero Místico de Jan van Eyck, que es así, lisergia gótica, podríamos llamarlo de alguna manera. La pintura de van Eyck es como muy realista, pero muy loca, muy que nos deja la mirada, nos deja viscos. Bueno, vamos con don Eduardo. Eduardo Arroyo, pintor, que es una de las cosas que también yo le he copiado. El tipo dice, soy pintor, déjense de artista plástico y todo eso, que, digamos, finalmente dice poco lo que somos, sobre todo los que hemos decidido, a pesar de la muerte de la pintura, pintar. Sí, la necrofilia esta que practicamos con pinceles. Bueno, Eduardo Arroyo dice así, para titular la nota, entre comillas: yo siempre he vivido en crisis. Sí. Faltó el acento español. Pues lo digo, yo siempre he vivido en crisis, coño. Y dice una frase que me parece buenísima también. Dice: comprendo perfectamente que alguien quiera tener cuadros abstractos y no figurativos en su casa. Los cuadros figurativos, cuando son malos, se nota más. Es cierto. Es absolutamente tan cínico como cierto. Bueno, el pintor expone en el Prado, partido del 4 de julio, un proyecto basado en el Cordero Místico. Bueno, foto de Alberto Roldán, ahí sale en la página de internet de ahí de La Razón, sale la imagen de don Eduardo parado delante de su obra. Hoy vamos a hacer al revés. A ver qué te parece. Vamos a hacer al revés que el otro día que vos... ¿De quién eras que vos hacías de pintora? Y... No, yo hacía de la curadora, de nuestra amiga Avelina Lesper. Ah, vos hacías de Avelina. Bueno, hoy vas a hacer de Marta Robles. Bueno. ¿Qué te parece? Dale. Así que empiece usted. Primero de julio, Marta Robles. Primero de julio del 2012, ¿verdad? Del 2012. Dice: tiene 75 años, pero no para. Acaba de terminar un proyecto basado en el políptico El Cordero Místico del pintor flamenco Jan van Eyck, que se compone de 21 paneles en blanco y negro en papel vegetal con dibujos reinterpretados a lápiz, de una minuciosidad impresionante. Una obra que será expuesta a partir del 4 de julio en la sala del Museo del Prado, junto a distintos documentos relacionados con el proyecto. Precisamente para recorrer ese museo desde otra perspectiva, Arroyo escribió hace poco una singular guía titulada Al pie del cañón. Intenté conseguirla, rastrearla por la red y no está todavía, ya va a aparecer. Que se suma a otras obras literarias, entre las que cabe destacar la biografía del boxeador Panamá Al Brown. Del boxeador panameño, ¿será, no? Sí, el boxeador de Panamá, Al Brown. Se llamaba así, era un boxeador de los años 20. Ah. Sí. Siempre, una frase entre comillas, dice: siempre me interesó ese espectáculo deportivo, sobre todo porque no sabías qué iba a pasar al final. Está claro que a este artista renacentista, pintor, ceramista, grabador y escritor, siempre le gustaron las emociones fuertes, a las que llegó en sus orígenes, aunque no lo sepan muchos, como periodista. Y Marta Robles le pregunta: o sea, ¿qué es usted, colega? Claro, o sea que usted es colega. Ah, dice, o sea que usted es colega. Usted es colega, así. Dice: bueno, en realidad estuve en la escuela de Juan Aparicio, que era absolutamente alucinante y surrealista. Estamos hablando de fines de la década del 50. Cuando no existía esa cosa que luego se llamaría ciencias de la información. Era una escuela divertida, completamente de locos, fantástica. Yo por entonces aún no pensaba en ser pintor, y lo que hacía era dibujar mucho y publicar en los periódicos. Hacía ilustraciones para sitios increíbles, Pueblo, Arriba, publiqué dibujos humorísticos con Mingote, que viene a ser una especie de Quino, que murió hace poquito, el humorista, sí, por excelencia, el humorista gráfico. En realidad... pertenecía a un grupo de amigos muy influido por la literatura americana que nos llegaba de las traducciones de Losada de Buenos Aires y que habíamos comprendido que la mejor cosa para escribir era el periodismo, siguiendo la estela de Hemingway, Dos Pasos o Caldwell. ¿Y en qué momento decide hacerse pintor? Me fui a París, muy joven, como tanta gente de mi generación que quería marcharse de España. Tenía 21 años y hablaba bien francés porque había estudiado en el liceo. Así que para mí era fascinante sobrevivir en el barrio de Montparnasse, poblado de gente como Giacometti, quien de pronto estaba comiendo al lado tuyo, o Calder, a quien veías pasar, o Braque. En cierto sentido, ellos también te iban conociendo a ti poco a poco y formabas parte del mismo grupo casi sin pretenderlo. Fue entonces cuando empecé a pensar que yo podía no solo dibujar, sino también pintar, que podía vender cuadros. Pero tardó un poco porque al principio vivía de pintar en el suelo, ¿no? Sí, de eso, de caricaturas y de algún retrato, pero realmente era muy divertido. Los vendía por los bares y nos daba para ir comiendo. Eso sí, en el restaurante más barato del París de la época. Un París rendido entonces casi por completo al arte abstracto, que nada tenía que ver con el suyo. Había una serie de personas que renegábamos de esta, de esa situación dictatorial, que era la abstracción, y que entonces triunfaban en el 90% de las galerías de París. Había grandes e importantes pintores abstractos, alguna galería surrealista y una pintura figurativa muy mala que se hacía para decorar salones. Nosotros éramos una generación de pintores neofigurativos que renegábamos del poder político establecido y de la abstracción dominante en el mundo del arte. Pero casi te diría que ni queríamos vender cuadros porque nuestra intención era la de ser bohemios y proletarios. Eso sí, nos gustaba que la prensa recogiera nuestras proezas y hablara de nosotros. Eso es interesante porque la en ahí, ¿te acordás cuando hablábamos con Franco Vico hace hace un tiempo? Todas sus teorías de las sobre las conspiraciones, así como muy muy extremas. De paso le mandamos un abrazo. Pueden buscar conspiranoia en Google y van a entrar a la página de Franco Vico donde cuenta eso. Habla que el expresionismo abstracto era como todo un proyecto de la CIA para, digamos, para la Guerra Fría. Yo todavía no alcanzo a entender muy bien a dónde apuntaría todo eso, pero bueno, porque el expresionismo abstracto, probablemente porque no decía mucho. Y sería la contraposición del realismo socialista, que quizá dijera demasiado. Pero, qué sé yo, los cuadros a mí siempre me parecieron tan inofensivos, sobre todo en el siglo XX, en la Edad Media, que no había otra cosa, que era como el diario, como el cine, una pintura, pero en el siglo XX un cuadro es como un adorno, es un jarrón. Me van a matar cuando... Entonces, los cuadros sí son como adornos que dicen cosas, qué sé yo, pero al lado de lo que son los medios de comunicación, la televisión, la radio, son sumamente inofensivos. Tienen un alcance, no, pero sobre todo tienen un alcance tan tan limitado, tan para cuatro o cinco avisados, así, pero bueno. Continúo. Volvemos a la prensa. ¿Y la prensa? ¿Hablaba de ustedes? Ahí se influencia. Yo debo decir que desde el primer cuadro que vendí empezaron a hablar de mí. Naturalmente el arte no era como ahora, que hay 5.000 artistas por cada barrio. En aquel momento éramos muy pocos y los periódicos hablaban de arte y tenían sus criterios. En aquella época en París había muchos salones de todo, salón de otoño, salón de las mujeres pintoras, de las palmas académicas. Yo me presenté al salón de la joven pintura para los que tenían menos de 40 años, que era un salón muy vivo y muy fuerte, políticamente muy duro, y me admitieron el primer año. Y a partir de ahí ya me metí dentro de la historia de las galerías. Más allá del arte, e incluso mezclado con él, siempre se relacionó con la izquierda, con la progresía e incluso el comunismo. Claro, sí, estuvo incluso en su momento así muy comprometido. Sí. Yo sobre todo en Italia, pero claro. Bueno. Yo siempre he dicho que no he estado nunca inscrito en nada. Pero he estado un poco más lejos que eso, porque andaba en grupos que estaban mucho más a la izquierda del Partido Comunista. No me arrepiento de nada. Y cuando dice mucho más a la izquierda del Partido Comunista, yo creo que está hablando de las Brigadas Rojas en Italia. Por otro reportaje que yo leí donde decía que había sus amigos eran como muy pesados. Dice, no me arrepiento de nada, pero es un mundo que no me interesa absolutamente nada. No me molesta, pero no comprendo el tiempo perdido. Yo creo que en aquella época el Partido Comunista era la única oposición al franquismo, que era lo que a mí me interesaba. El Partido Socialista eran cuatro gatos que estaban tomándose una tortilla de patata en los Altos de Sevilla. Es decir, más o menos como la oposición en este momento, que están ahí tomando cerveza por ahí, en Santa Fe. Usted volvió a España en el 76, tras la muerte de Franco, pero no tuvo lo que se dice un gran recibimiento. Y eso que venía con mucho reconocimiento de Francia. Sí, la transición no era un buen momento para la pintura, pero además es cierto que había divisiones entre nosotros. Entre los artistas de fuera y de dentro había muchos líos. Eso también fue todo, como acá durante el proceso, los que se quedaron y los que se fueron. Y vos te quedaste, retransaste, vos te fuiste cagón. Sí. Más o menos. Es una historia que se repite. En todo caso, cuando yo recuperé el pasaporte, vine con una gran exposición muy ambiciosa que se hizo primero en Barcelona y funcionó a medias, y luego en Madrid, donde fue una catástrofe total. Pero es que entonces yo era un perfecto desconocido por dos razones. Primero, porque yo decidí no vender ni una sola litografía con Franco vivo, cosa que no hizo nadie, claro. Porque todo el mundo tenía sus posiciones políticas más o menos antifranquistas, pero todo el mundo exponía, ¿entiendes? Es lógico, pero yo no. Y entonces, claro, yo era una especie de ovni. Este Eduardo Arroyo es un personaje conflictivo que hace la guerra por su cuenta, decían. Pero claro, fuera era bastante conocido. Y sí, en Francia y en Italia era muy conocido. Y tanto. Fue el primer pintor español que entró en la Marlborough. Ah, la Marlborough. Sí, sí, es como la galería más importante del mundo. Cuando suele estar en Arte Bas, así con obras muy pesadas, como wow, Marlborough. ¿Qué significa Marlborough? Es un mambrú, básicamente. Ah. Es el nombre de un dude. O sea, mambrú viene de Marlborough, que era un militar. Bien, un apellido británico. Uy, qué toque es, no, por suerte no se fue. Dice, bueno, el primer pintor español que entró a Marlborough, dice, y el primero que se fue, a los 6 meses exactos. Solo dejé los 4 cuadros de los dictadores, Hitler, Mussolini, Franco y Salazar, que ahora están expuestos en el Reina Sofía. ¿Y por qué se fue? Porque no nos entendíamos en absoluto, fue un rechazo recíproco. Y lo cierto es que ni mis amigos ni mis colegas entendían que me fuera de la galería más importante del mundo. Pero me marché sin dudarlo. El caso es que aquí aún tardó un tiempo en llegar su momento. Pero finalmente lo hizo en los años 80, cuando le dieron el Premio Nacional de las Artes Plásticas y hasta se le dedicó una exposición en la Biblioteca Nacional. Me fui integrando de a poco. Tampoco hay que darle tanta magnitud a los éxitos y los fracasos. Tras aquello, aún los pasivos eran muy complicados y yo seguía viviendo en París, a donde me había vuelto. Pero ahí ya comencé de una manera tímida a hacer una serie de exposiciones en Madrid y al poco tiempo me compré esta casa, porque mi deseo de integración era muy grande. ¿Sigue cercano a la progresía ahora? Pues es que no existe, y la que existe no me interesa en absoluto. Me considero un hombre de izquierdas y lo seré toda la vida, pero la que hay no es la izquierda que me interesa. ¿Y la derecha? ¿La interesa? Yo nunca critico a la derecha porque no la conozco, pero sí sé que la izquierda no tiene nada que ver con mi izquierda, pero nada de nada. O sea, que la izquierda, sí, no tiene nada que ver con la izquierda de... Parece vivir al margen del mundo, también de la crisis. Si eres un artista o un intelectual, estamos hablando de la España de hoy, sí, en medio del lío, ¿verdad? Si eres un artista o un intelectual o un escritor, vives permanentemente en crisis. Yo siempre he vivido en crisis y estoy muy acostumbrado. Esta es particularmente dura por lo larga y lo grande y porque golpea brutalmente. Me disgusta mucho que la gente lo pase mal. Incluidos muchos artistas que ahora no pueden vivir del arte. Hombre, a ver, ¿qué quiere decir eso de ser artista? Ver quién se considera artista y quién pretende vivir del arte. Uh-huh. Eso también, porque... como él dice, hay demasiados artistas, dice 5.000 por barrio. Sí. Él dice, pero creo que si eres artista y quieres vivir del arte, lo mejor que puedes hacer es irte fuera de España, a cualquier sitio y buscarte la vida. ¿Suena tan al 2001? Sí. Así. Yo cuando lo leí me hizo acordar esa misma. Y sí, yo en un punto hice algo así. ¿Vos te fuiste en el 2001? Sí. Antes, por suerte. Sector. ¿Eh? Por supuesto, yo nunca soy un pintor. ¿Y en qué año volviste? A principios del 2004, va, ahí en abril, mayo del 2004. Pero sí, o sea, por suerte logramos irnos antes de que estallara todo. Uh-huh. Y entonces pudimos salvar nuestros ahorros. Pero fue muy impresionante verlo por televisión y desde lejos. Así que mostraban todo lo peor, mostraban así en los noticieros. A mí me pasó, en mi época habíamos terminado la secundaria el año anterior y el año siguiente la mayoría de mis compañeros, o sea, compañeros, amigos de toda la vida, se emigraron todos a Europa y se fueron y se quedaron allá. Y era muy raro porque de golpe tenías un trabajo cualquiera de mozo y podías vivir, alquilarte un departamento, comprarte un auto, hacer todas cosas que acá eran totalmente imposibles. Bueno, seguimos. Y ya se están yendo muchos de todos los ámbitos. Sí, dice cínicamente, y seguramente los más brillantes. ¿Y sí? ¿A dónde? También. Porque en aquel momento acá andaba todo mal acá, pero allá supuestamente las cosas andaban bien, pero ahora aparentemente anda mal todo en todos lados, Irán a China, no sé. Le mando un saludo grande a todos mis amigos que están allá. A todos los que están, que están por allá. Bueno, léelo. Personal e intransferible. Eduardo Arroyo tiene 75 años y una apasionada tranquilidad. Ya no es tan beligerante como en su juventud cuando se hizo pintor en París y al poco impactó en la Tercer Bienal con unas pinturas de Venecia. Con unas pinturas que condenaban la represión ideológica de las dictaduras, incluida la de Franco. Confiesa no haber tenido sentido paternal, pero los sentimientos fluyen cuando habla de su hijo, que no es su hijo biológico, pero es mi hijo. También asegura que es completamente ateo, que no cree en la posteridad ni en la gloria póstuma, y que en su lápida solo quiere que figure Eduardo Arroyo, pintor. Pero en lo que sí cree, y le sigue emocionando, es en la pintura. ¿Y tiene algún sueño sin cumplir respecto a ella? Y Eduardo dice, pintar un cuadro, pintar el cuadro que no he pintado y que no pintaré jamás porque soy incapaz de pintarlo. Esa frase me suena muy conocida. Y es un sentimental en el fondo, no creo en nada, pero creo ¿Cómo dice Iglesias Brickley en la pintura? Que hemos leído? Probablemente, no lo tengo presente así con precisión, pero... Me parece que sí. Ay, uno se siente a veces tan identificado con lo que uno lee, ¿verdad? Pero sí. En el final no crean nada, pero crean la pintura. Eso es algo hay que creer, si no. Eso es romanticismo. Yo creo que. Claro, especialmente si es creer en algo en lo que nadie cree, eso da como una cosa así que es de muy. Sí, igual yo creo que es algo que creer y creo que. Si tuviera un hijo, también haría que crean algo. Creo que. Se crece muy solo si no se cree en algo. Está bien, si no siempre. Lo que pasa es que uno va cambiando de las cosas en las que cree. Uh-huh, sí, sí. Pero está bien. Y algunas vuelven, una descree de algunas cosas y vuelven, van y vienen. Es como la creencia es un animal mutante. Bueno, vamos a despedir a nuestro amigo y maestro Eduardo Arroyo. Expresamos nuestro respeto y admiración con dos canciones encantadoramente incongruentes, pero que hablan de ángeles o algo así. Bien para bailar ambas, eso sí. Primero Johnny Preston, un muchacho de Jopo de los 50, bien cincuentero, de autos con colas así descapotables. Y luego Charlie Pedro, García y Aznar, nos electrifican el coco y los pies. Johnny Preston, The Angels Gave You to Me. Y después Charlie García y Pedro Aznar, Ángeles y Predicadores. Yo me voy a Gustavo Suyo. Shotgun in the sock, 'cause ammo you've got. The angels gave you, the angels gave you to me. Your brother too, about the fun we've had, just me and you. Tell them quick so they can stop and put the shotgun in the sock. See? need, I need you, and you need me. Come on now, can't we agree that the angels gave you, the angels gave you to me. The angels gave you to me. The angels gave you. And many nations shall be joined to the Lord in that day, and shall be my people. And I will dwell in the midst of thee, and thou shalt know that the Lord of hosts hath sent me unto thee. That the Lord should inherit Judah with portion in the Holy Land, shall choose room to live. Espacio publicitario. Lo transgresor y lo clásico. Lo simple y lo místico.

más o menos dicho. ¿Cómo conservar algo perecedero? Claro, ¿cómo conservar materiales perecederos en un museo o fuera de él, digamos, pero dentro de una atmósfera de preservación de la obra de arte? Eso es lo de la banana, ahora vamos a ver de qué se trata, pero a la vez pensamos, por ejemplo, en el famosísimo y archicitado tiburón, que después del Mingitorio, creo que el tiburón de Damien Hirst es una de las obras más citadas, que en su momento el tiburón blanco de, no sé si son 4 metros, una cosa disparatada en su pecera de formol, con los años, empezó a filtrarse, a pudrirse, y bueno, el tiburón costó 11 millones de dólares, o sea que lo llamaron Damien, el tiburón se está portando mal y Damien espléndido, te hago otro. Hay margen, con 11 millones de dólares hay margen para eso. Bueno, vamos a ver una entrada cortita de la página del blog de Eduardo Iglesias Bricles, de la revista, digamos, del sitio de la revista Eñe. No sale en la revista Eñe, a veces salen notas de Iglesias Bricles en la revista Eñe. Y bien, vamos a ver qué nos dice la nota de Eduardo Iglesias Bricles. Eso, acuérdense, ponen Eduardo Iglesias Bricles, testigo ocular, y ahí van directo en el Google, lo googlean. Todavía estamos, bueno, los que recuerdan el chiste del gluglo y el gluglero, no lo vamos a contar ahora porque nos llevaría todo el programa, pero alguna gente, algún memorioso, recordará del gluglero y los gluglos. Que me hizo acordar al Google. La nota del jueves 21 de agosto del 2008, ya tiene sus añitos, se titula Zona de Pantanos y está ilustrada por una obra de Edward Kingholz y Nancy Redding, Blockhead, del año 1986. Me gusta. Sí, Edward Kingholz era uno de los referentes cuando ya estudiamos, bueno, después el expresionismo abstracto, viene el neo-dada, entonces las obras... esas especies de instalaciones muy locas y muy muy tétricas, así bastante sórdidas, de Edward Kingholz, así con cadáveres y autos antiguos, pero muy muy muy bellas a la vez. Uh-huh. Esto en realidad es muy loco, es como un bloque de los que hacen ahora con ceniza, sí, claro, de los que hacen con ceniza volcánica, transformado, travestido en cierta manera de televisor portátil de aquellas épocas. Tiene una especie de pantallita, claro. De una especie de pantallita, una manija, una antena y un de esos cambiadores de canal, de esos que hacían clac, clac, clac. Claro, los de antes, vos seguro que ya llegaste. No, vos ya llegaste a botón. De esos de madera. Y con clac, clac, clac, clac, girando. Sí, sí, sí, de esos que hacían, que empezaban con se apagan y dejaban el punto. El puntito, eso te agrega años. Pasabas la mano por la pantalla y sacabas la estática. Claro. Eso te agrega era años. La caja era marrón y el frente era también de madera, pero color cremita. Ah, mira qué lindo. Es estética medio deprimente. Ahora me gustaría saber dónde está. Ahora lo quisiera. No, ahora es un objeto precioso, pero sí. Para mí en mi infancia esos televisores eran como depresivos. No, es más, yo rogaba cuando compraron el primer televisor a color en casa, rogaba que me pongan ese en el cuarto, empecé a tener blanco y negro. Sí, déjame ver algo. Bueno, es que tampoco se diferenciaban tanto. Los primeros, digamos, los modelos Martínez de Oz, por llamarlo de alguna manera, los televisores que venían de Uruguay, eran arriba del porte equipajes de A2, así en la larga caravana, la larga marcha argentina de la época del proceso, vamos a Uruguayana, compramos 2 televisores y volvemos. ¿Me estás haciendo acordar? Vamos y volvemos en el día, decían. Ahí desde Rosario, por ejemplo. No, está bien. Tenía unos amigos, de época de Chacra, Bolsón, Lago Pueblo de Chacra, que le mando un beso a Anselmo, a Facundo, a Estanislao, a Tiquino, a Adriana. Ellos, el primer televisor que tuvieron estos amigos míos, tienen mi edad, era un televisor en blanco y negro. Tu edad, que no 30, pongámosle. Sí, que no funcionaba. Entonces lo pusieron en la sala, lo prendieron y la imagen no salía, pero solo salía el audio. Ajá. Y ellos se sentaban adelante a escuchar la televisión. Y bueno, los padres le explicaban que por ahí, si eso funcionara, habría imágenes. La filosofía del es lo que hay. Ay, Dios mío, eran tan pobres. Está muy bien. Bueno. Escuchaban la televisión. Bueno, este televisor que es más o menos así... televisor como un poco precario. Esos televisores también chiquitos, rojos. Sí, bueno, eso los de plástico. Bueno, pero eso ya era un verdadero avance. Eso ya en la segunda plata dulce venían de eso. La primera, la del año 78 de Martínez de Oso. No 78, 80. Porque el año 78 fue el mundial que todos piensan, bueno, la televisión color vino a la Argentina en el año 78 con el mundial. Y no, señor. Vino 2 años después. Se transmitió el mundial ese en colores para afuera, pero lo vimos en blanco y negro. Luego, en el año 80, empezó la televisión a color. Sí, ATC, Argentina Televisora Color, empezó a transmitir en colores, sí, con Pink y Fernando Bravo, qué imagen. Bueno, vamos a la nota de Iglesias Bricles titulada Zona de Pantanos. Me voy a poner los anteojos, que uno lee bastante mejor. Para leerte mejor. Así nos pone en situación. En el Auditorio del Malo, el Museo de Arte Latinoamericano, el de Constantini, gran museo, un poco cara la entrada, pero si uno tiene contactos puede sortear esa situación. Si sos estudiante, vas gratis. Claro, hablando de Malva, vamos a mandar, si nos está escuchando, porque me puso un saludito en el Facebook, a Maricel Boucher, que entró a trabajar hace poco en el Malva, una chica, una pintora de Cipolletti. Así que si nos estás escuchando, Maricel, estamos en el Malma junto a ti, pero en la máquina del tiempo en el año 2008. Un saludo, Maricel. Así que, bien. En el Auditorio del Malma se podía respirar ansiedad, angustia y preocupación. No era para menos, estaba por comenzar una jornada de aproximación a un tema de candente actualidad. ¿Es posible la conservación en el arte contemporáneo? ¿Cómo se hace para ingresar en el patrimonio de un museo una obra de arte efímero? ¿De qué manera preservar en el tiempo un gesto o una barra de hielo que se derrite segundo a segundo? No fueron las papas energéticas de Víctor Gripo ni el obelisco de Panzú Dulce de Marta Minujín. Así, aquí se planteó la cuestión concreta de cómo preservar de la corrupción una cáscara de banana incluida en un tapiz. Claro, las papas energéticas de Gripo se reemplazan. Bueno, cuando se acaban las papas ya no nos dan más electricidad. Para la próxima muestra compramos papas nuevas y así. Forever and ever. Nos queda el concepto y las instrucciones de cómo hacerlo. Bueno, en efecto, a principios de agosto, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires propuso una jornada de análisis y reflexión de las estrategias de conservación y preservación de las obras de arte contemporáneo. Para darle el brillo que amerita a este tipo de encuentros, se invitó a una eminencia europea en la conservación para que disertara sobre su experiencia en museos, colecciones privadas y congresos en varias capitales del primer mundo. El resto del panel estaba compuesto por un restaurador argentino y 2 artistas jóvenes casi desconocidos. Las ponencias de la conservadora y el restaurador no fueron más interesantes que el informe de rutina de las cotizaciones en el mercado de Liniers. Aunque sí se pudo inferir que ambos son técnicos en lo suyo, pero que no podrían sostener una opinión propia acerca de si un objeto es o no una obra de arte. Eso no es nuestro problema, y lo bien que hacen, eso es problema del dueño del museo, del curador y toda esa parte de la comparsa. Nosotros vemos que se mantenga en condiciones. En cambio, los 2 artistas sí tenían algo para mostrar. Sus obras son adquisiciones recientes del museo y están expuestas en sus salas. Una de ellas, la obra de una muy joven y bella artista, presentaba una diagnosis digna de ser analizada por un comité de preservación. La obra en cuestión, un tapiz confeccionado con varios tipos de fibras y trapos, no, por favor, no hay problema, varios tipos de fibras y trapos, tiene adosado objetos diversos, cepillos de dientes, un trapo rejilla, desechos de todas clases y hasta una muñeca. Pero en el centro de todo eso cuelga una cáscara de banana. Desde que ingresó al patrimonio de la Fundación Constantini, los días de los conservadores del museo se han transformado en un infierno. Es malo, Iglesias. Dice, la desesperanza ha ganado sus corazones, ya que no hay forma de salvar de la descomposición esa fruta que remite a las más variadas fantasías tropicales y que 15 días después de entrar en el inventario no ha parado de marchitarse, llegando a convertirse en una lengua flácida y negruzca. Me encanta. La obra del otro artista, en cambio, no presenta problemas de conservación. Ahora. Ya que son un círculo de madera de 1.5 metros de diámetro a medio pintar, con un balde y algunos elementos de limpieza pegados en su superficie. Un clásico, podríamos definirlo. Pero, para no ser menos, este artista trajo a colación el drama que significa no poder conservar una de sus obras, la reproducción de un pantano que realizara el año pasado en una galería de arte de Miami. La acumulación de tierra y agua y su inevitable mezcla no evitó que a las dos semanas el lodazal atrajera moscas, mosquitos, y comenzaron a pulular bichos bolita y seguramente algún tipo de amebas, amén de la fetidez del agua crapulosa allí derramada. De todas maneras, la galerista, curtida en este tipo de eventos, no se inmutó y la muestra fue levantada en la fecha programada. Y sí, es así. ¿Qué le vamos a hacer? Encima dentro de esos tópicos a veces hay cosas verdaderamente geniales que uno dice, caramba, podía hacerse la cosa así. Bueno, vamos a pasarle una cancioncilla que yo sé que le va a gustar a Iglesias Bricles, creo, pero bueno. Una versión en vivo de Miguel Ángelo en Tokio. O sea, Miguel Ángelo es la canción, el tema, Astor Piazzolla. Gustavo, por favor, toca la música. Podía hacerse la cosa así. Bueno, vamos a pasarle una canción sencilla, creo. Thank you. Terminó Piazzolla. Igual va a seguir dentro de un rato. Así. Qué bárbaro Piazzolla. Es como que te prende fuego. Exacto. Con tanto angelerío. Bueno, vamos a nuestra gabinete. Tradicional sí, sección. Por favor, preséntelo usted. De maravillas de nuestro querido Iglesias Bricles. Sí, vamos a hablar de Francisco Salamone, el ángel exterminador de las húmedas pampas o de las pampas húmedas. Hablamos hace un ratito al principio del programa, un pequeño adelanto sobre el ángel exterminador en medio de la pampa. Así la muestra, digamos, en el blog de Eduardo aparece una foto del cementerio de Azul, que es así como tremenda. O sea, todo un edificio de hormigón blanco, gris, así, y unas letras, el Requiescat in Pace, en granito negro, y un ángel exterminador, un ángel de la muerte, de alas, de cemento, así. Parece bien cubista. Conservado este. Sí, sí, el de Azul, sí, Azul es la ciudad, digamos, es donde está la obra, el monumento más grande de él. Bueno, dice Iglesias Bricles, monumentales portales de cementerios, entradas de mataderos y edificios municipales con torres estriadas, además del diseño de algunas plazas y del mobiliario de las oficinas, es el legado de un arquitecto excéntrico que 75 años atrás fue contratado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires para llevar a cabo esas obras en 25 cabeceras municipales de la provincia de Buenos Aires. De la provincia de Buenos Aires profunda. Sí. Ah, sí. Lugares, la panza de la provincia de Buenos Aires, podríamos decir. En un estilo en el que podemos suponer la existencia de un sustrato ideológico fascista que apela al neogótico, a la arquitectura racionalista de auge en la época, al futurismo y al art déco. Francisco Salamone desarrolló una arquitectura que invoca al barroco por la marcada intención escenográfica, donde la escultura monumental, también obra de él, tiene una participación decisiva. ¿Querés leer el párrafo siguiente? Sí. ¿Cómo no? No fatigamos las orejas. El mensaje de cada una de estas fachadas pretende ser claro y ejemplarizador. Ejemplarizador no está bien, porque ejemplificador sería otra cosa. Sí. Viene por la ejemplaridad, sí. Aquí se administra, aquí se muere, aquí se mata. No hay dudas acerca de quienes ejercen el poder pretenden que las cosas se realicen dentro de un orden. El diseño de las plazas y sus pavimentos, con sus columnas de alumbrados y sus bancos, participan del concepto. De todas maneras, en ese lenguaje sin eufemismos también está la idea de belleza. Su origen y nacimiento italiano, si eso quiere decir algo para alguien que llegó al país de niño y estudió en el Otto Kraus y en la Universidad de La Plata, le confiere un plus a la hora de justificar una ópera, sí, una ópera, con tanta llamarada, tanta espada, tanta carga. Sí, es increíble, la verdad, que la obra... Bueno, ahora leo yo este, hacemos un párrafo y un párrafo así democráticamente... Hay dos construcciones que creo son suficientes para demostrar que el talento de Salamone es digno de ser tenido en cuenta. La primera es el impresionante portal del cementerio de Azul, a 300 kilómetros de Buenos Aires, que parece dar cuenta de lo definitivo de la muerte, con su inapelable RIP, Requiescat in Pace, que se puede leer a varios centenares de metros, y un gigantesco y facetado ángel exterminador custodiando la entrada. El otro, a mi modo de ver, en la misma ciudad de Azul, es la verticalidad de la torre del matadero, con la forma de la hoja de una afilada cuchilla entrando en la carne, que es enrojecida por los atardeceres de la pampa. A la flauta. No está de más avisar que la mayoría de estas construcciones no están mantenidas de la mejor manera y, en el peor de los casos, abandonadas. De todas maneras, encontrarse con esa monumentalidad en el medio de la pampa es cuando menos una sorpresa y hasta un placer estético. Hasta todo pensado, es increíble. Muy bien. Sí. Bien, fíjense, en internet hay mucho material, sí, de Salamone. Yo hace un tiempo que quería robar una parte, me enganché. me enganché y bajé un montón de material. Van a ver de lo que les estamos hablando. Hay en Rosario había como un desarmadero de autos, pero medios no exactamente céntrico, pero dentro de la zona comercial, que se llamaba Cementerio Universal, y tenía así también una estética medio salamonesca, con unas ledas así todo como muy negro, muy muy denso, con una especie similar a la cuchilla esta, y decía así con letras de la época de Mussolini, Cementerio Universal, y era impresionante. Y hace muchos, muchos años mi amigo Raúl D'Amelio, el actual director del Museo Histórico Provincial, si nos estás escuchando, Raúl, saludos, hizo unas fotos fantásticas en blanco y negro, parecía la guarida de Drácula el lugar. Bueno. Sí. Y en realidad era una casa de repuestos. En su momento fue un desarmadero de autos, pero cuando esa zona quedó, esa zona era totalmente urbana, en realidad era una compra y venta de repuestos usados de camiones, así muy, muy así. Bueno, vamos a despedirnos ahora con cierta velocidad y rapidez de Eduardo Iglesias Bricles, de Salamone, y vamos a escuchar otra de Piazzolla en vivo en Tokio, Astor Piazzolla y la muerte del ángel. Así que adiós ángel, o bienvenido ángel. Gracias por el aplauso, Tokio. Bueno, Vamos a hacer como el programa este, como en la noticia rebelde, después los programas de Castelos o de pasar revistas, de leer revistas así con las últimas noticias. Así que otra encantadora publicación especializada sobre arte contemporáneo, Sandeses Art Mag, con las últimas noticias del arte de actualidad y dos jugosas reseñas que buscaré, mira acá de fácil. A ver. Sandeses Art Mag, últimas noticias del arte de actualidad, así viene la revista, de lujosa presentación, muy bien encuadernada. ¿De dónde sacarán el dinero para hacerla? Es lo que uno se pregunta siempre maliciosamente. Una fama armamentista. No, aparentemente acá en esta no hay armas detrás, pero vamos a ver qué hay detrás de algunas cosas. Acá lo que hay acá es tristeza, es congoja, hay lágrimas. Dice, proyecto Lágrima de Artista. Un colectivo de artistas contemporáneos salidos de la clínica Art Fiasco, dictada por el curador e ingeniero químico Bebo Sampo, proponen una obra múltiple de arte relacional en la que intervendrán artistas y no artistas de diferentes partes del mundo. Tuti Agurra, así se me suena así un nombre muy rugby, creo que era el amigote muy interesante la foto que muestra. Sí, una gente muy bonita. Sí. Muy fashion. Tuti Agurra, una de las artistas involucradas, nos cuenta en qué consiste el proyecto Lágrima de Artista. Durante 3 años juntamos lágrimas de artistas amigos y conocidos en las redes sociales y las fuimos echando dentro de un frasco de perfume bien grande. Nos mandaron lágrimas de todas partes del mundo y también nos mandaron textos explicando la razón de las mismas. Lágrimas de amor, de dolor, de odio, de cocodrilo, falsas lágrimas de una conocida estrella de las telenovelas, etc. El próximo 12 de octubre, Día del Artista Contemporáneo Latinoamericano, vaciaremos simultáneamente 3 frascos menores. Dividimos las lágrimas en 3 partes por razones prácticas y poéticas. Uno lo verteremos en las cataratas del Iguazú, otro en el río Paraná Iguazú y el restante en un baño tetera de Constitución, que sería la parte más heavy del proyecto. Se registrará todo el proceso en diferentes soportes audiovisuales, video, fotografía, digital, etcétera, etcétera. Y 5 días después, el 17 de octubre, Día Internacional del Arte Relacional, será una presentación multimedia en el Muaré, Museo de Arte Relacional de Parque Patricios. Dice, aún tenemos muchas cosas que resolver, admite Pipi Garrone, otro de los artistas de la clínica Art Fiasco. Un número indeterminado de curadores y co-curadores invitados debaten algunos pormenores en lo que respecta al montaje del proyecto. No se ha decidido todavía la manera de mostrar los textos que acompañan las lágrimas. Aparentemente triunfará la postura más radical, que es grabarlos en alemán y pasarlos al revés, distorsionados, para que no resulten tan literales y obvios. Ah, muy bien. Sí. No, por eso, porque muchas veces un sentido muy lineal para una obra como que la vacía rápido, es como que la entendemos enseguida y no pierde gracia, nos queda bueno, y entonces, así que eso puede provocar un extrañamiento, que digamos ese desconcierto puede que la gente conecte con la obra de otra manera. El proyecto declarado de interés artístico relacional cuenta con el apoyo institucional de la Municipalidad Federal de la Capital y económico de la empresa de pañuelos descartables Kleenex y de una cadena de casinos para pobres Ludopatos Magic Kingdom. Así interesantes patrocinantes. Sí, usted sabe que arte contemporáneo sin patrocinantes sería imposible de sostener. Así que uno por ahí se pregunta qué hacen estos casinos que se dedican a sacarle el dinero a los trabajadores, así. Pero bueno, antes vio que los casinos estaban en centros de recreación, qué sé yo, el casino de Bariloche, no en la parte, en otras partes que hay ahora, en Mar del Plata, qué sé yo. Pero ahora los casinos que están en cualquier lado, sobre todo en los barrios obreros, para que... ¿Qué mejor que sacarle el dinero a los pobres para enriquecernos rápida y legalmente? Habría que juntar lágrimas de ellos también, ¿no? De los jugadores. Y bueno, yo recuerdo una vez, podría haberle pedido unas lágrimas ahí en Bariloche, en el casino que está en el shopping O'Nelly, así en una especie de sórdido subsuelo deprimente. Como ficha de 10 centavos. Sí, y más también, no sé, pero tienen un cajero automático ahí en la entrada. Ah, yo pensé que estaba prohibido. Se supone que está prohibido, pero no sé si seguirá estando, pero igual tienen uno enfrente a menos de media cuadra, y justo enfrente de una sucursal del banco local más importante. No, y había un señor, así, borracho, sentado en el cordón de la vereda, así muy, muy doblado, muy para atrás, que lloraba, porque no se atrevía a volver a su casa porque se había jugado todo el dinero y lo había perdido, por supuesto. Así que, bueno, pero hay gente que, digamos, la ley los ampara, los protege y, como decir, les permite, digamos, esquilmar a la gente pobre. Así que, qué mejor que dar una parte de esas ganancias a algunas obras. Digamos, lo devolvemos en cultura. Bueno, qué bárbaro. No, nos van a llover los juicios y cuando nos investiguen vamos a ver que, ay, qué terrible. Bueno, esto es como más, no, también es espantoso, no sé si espantoso, la palabra es espeluznante, ¿verdad? La otra nota. Sí. Si el colectivo destructivo se llama así. Y dice, en estos días se ha dado a conocer la irrupción en el medio de las artes contemporáneas de la agrupación de artistas autodenominada Colectivo Destructivo. Ignacio González del Pozo, parece que estamos finos hoy, uno de los líderes del grupo surgido de un colegio privado de San Isidro, nos cuenta la naturaleza e intenciones del Colectivo Destructivo. Combinamos danza aérea con destrucción de monumentos históricos. La idea es organizar en distintas ciudades performances e intervenciones que apuntan a la destrucción de obras consideradas valiosas o bellas. Y sí, hay que renovarse. Sí, sí. Hay que renovarse. ¿Qué serán, integrantes de Fuerza Bruta? Y combinamos la Fuerza Bruta, digamos, del teatro aéreo, pero también con una acción directa sobre digamos, obras de otros artistas. Que digamos, la intervención, que es una modalidad muy, muy utilizada últimamente. Aquí un breve extracto del manifiesto erosivo destructivo de 45 páginas de extensión. O sea, vamos a leer, por suerte nos dan una sola parte. Manifiesto de 45 páginas, ya es casi como un manual. Dice, compartimos nuestro odio hacia toda idea de belleza. Cuestionamos la forma en que entiende la belleza el conformismo hegemónico que ha colonizado las cabezas de gran parte de los habitantes de la Tierra. No hay nada más hermoso de ver que la implosión de un edificio modernista o la destrucción progresiva por vandalismo hormiga de una estatua de Lola Mora. Así. María del Pilar Gómez del Solar, que se define artísticamente como acróbata extrema, agrega que nuestra culminación como grupo de choque antibellecista será acabar con la esfinge de Gizá en Egipto. La esfinge. Son ambiciosos los chicos. Las negociaciones están muy avanzadas. El proyecto Erosion Express consistirá en atacar esa estúpida estatua milenaria con mangueras de alta presión que arrojarán arena de cuarzo altamente abrasiva, acelerando así el proceso erosivo con la equivalencia de una hora igual a 1000 años. Digamos, lo que la naturaleza tarda, arquitectos talibanes que tras la demolición de la esfinge construirán allí una mezquita minimalista cuyo minarete será un prisma de acero y células solares de 180 metros de altura que servirá para electrificar una planta minera de extracción de oro a cielo abierto perteneciente a la Barrick Gold, que también sumará su aporte económico al proyecto. Claro, muy bien, que devuelvan un poco. El material residual resultante de la disolución de la esfinge será aprovechado como componente de relleno para la mezcla de hormigón del proyecto arquitectónico, completando el perfil ecológico de la obra. Claro, no vamos a ensuciar, sino vamos a reutilizar el material. Toda la experiencia será registrada con cámaras de alta resolución y será emitido a todo el planeta por la señal de History Channel. Mirá vos. Bien. Bueno, viste, nos muestra cómo se vive arriba de un portaaviones, cómo se fabrica un tanque de guerra y también cómo vamos a destruir digamos, con nuestros amigos arquitectos talibanes, la Esfinge de Gizeh. Yo no sé si tendrán que vérselas con el conservador de ese que sale siempre en todos los programas también, no me va a salir el nombre de este señor, esta especie de Indiana Jones egipcio que está vestido igualito y siempre está en todos los documentales sobre Egipto, está el muchacho ahí con su sombrero y su camisa. Así que bueno, les deseamos la mayor de las suertes a nuestros amigos, a ver si consiguen librarnos de la Esfinge, que es horrible y no nos gusta, y después podrían continuar también con las pirámides, ¿por qué no? Eso. Aunque bueno, vamos a escuchar una canción que será muy placentero de escuchar, así que nos redima, más tranquilito que nos redima de tanta intensidad. Vamos a escuchar el tema número 9, el de Cat Stevens, porque acá tuve un arrepentimiento, iba a poner Donovan, pero vamos a poner Cat Stevens. Así que Cat Stevens, Angel Sea. Para los acróbatas. Stars dance through the windows of the universal house, of the universal house. Waiting for your ears to behold, for your ears to behold. Of her universe. Bueno, al aire, again. Bueno, hemos pocos minutos de programa. Pero hemos hecho casi todo. Lo que es ya haber cobrado experiencia en manejar los tiempos con otra, digamos, con otro swing. Hablando de swing, una palabra muy de Fito, que andaba hablando de gente sin swing de nuevo. Qué buena canción. La canción de Fito. Vamos a saludar, porque hoy hemos estado tan así, tan profesionales, que no hemos saludado a nuestros amigos. Y acá en la página del Facebook tenemos saludos de un montón de gente, de Gabriela Giacomini. Vamos a empezar del principio. De Bárbara Drausal, de Meiner, de Maricel, de Mar Gucher, de Pedro Mastroianni. Hola Pedro, nos veremos mañana. De Carolina Pesenti, de Marcelo Del Hoyo, de Gaby Derecki, Carolina, Arnoldo, mirá, Arnoldo Gualino. Todos los que nos escuchan, qué bueno. Don Jorge Otegui, de Beco Chao, o sea, Belén allá en Rosario, una chica que era de la zona. Bueno, Mirta Eberhardt, Alicia María Gali, Bárbara. Hola Bárbara, ¿cómo estás? Ya nos veremos. Después quiero ver si andás por ahí, quiero charlar cuatro palabras contigo, de ser posible. María Teresa Draul García y Gabriela Fernández Paniza. Gaby, también, saludos. Bueno, ¿y quién más nos queda? Bueno, a Bufone, a mi hermano Vico, no sé quién, a mi hermano Julio, quién más nos estará escuchando. Yo ¿Vos tenés? Quiero mandar un beso grande a Moni, que cumpleaños. Ah, cierto, que Muñoz, cierto, Moni. Gran docente, súper comprometida. Me sumo a la laraca congratulatoria. Bueno, y bueno, a Marisol González también, que nos escucha, a Georgina, a Roxy, también nos habíamos olvidado de Roxy, que Roxy es impresionante. Yo le voy a mandar un saludo a mi madre también. Bueno. Que está escuchando, que anda merodeando por el arte, por el mundo. Por los pagos artísticos. Claro, no, por eso yo me acabo de enterarme, confieso, la distinguida teleaudiencia, bueno, digo en término teleaudiencia, que la mamá de Fernanda supo ser o sabe ser artista. Uh-huh. Sabe ser artista plástica. Egresada a la Pueyrredón, que es más de lo que se puede decir de muchos artistas que andan ahí. Digamos, ahí. Compañera de grandes artistas que hemos nombrado en el programa. Mira vos. Después tenés que pedirle una lista. Haceme una lista, aunque la generación de ella, las listas son medio fóbicas a las listas. Se está encontrando con mucha gente en el Facebook de esos viejos compañeros. Y claro, todo vuelve. Uno se empieza a encontrar con gente en el Facebook. El Facebook llegó a su vida. Mira, yo tengo la suerte, ahora hace un tiempo que no hablamos, pero he recuperado algunos amigos que nos han hecho, que hemos pasado grandes momentos de pequeños y luego de mayores, no sé, hemos desaparecido en nuestros diferentes planetas, pero ahora Facebook nos reúne y nos devuelve. Bueno, esto viene siendo todo, vamos a hacer el monólogo final. Está bueno lo de los monólogos en radio porque uno puede leerlos, no hace falta memorizarlos, aunque sería de muy buen tono memorizarlos porque suenan mejor, pero la memoria no es uno de mis mayores atributos. Más bien, dice: esto viene siendo todo. Es el fin del programa de hoy. Nos han visitado toda clase de ángeles en honor a mi abuela Angelita y sus 112 angelicos años. Para despedirla, una canción que seguramente le hubiera puesto los pelos de punta. Esas canas que se tenían de azul las señoras antes y una tonalidad que solo quienes vieron TV en blanco y negro lograrán evocar. No sé si usted me entiende. Sí. Las señoras esas con el peinado de peluquería, con el matizador azulado, con ese olor A spray, así, olor a, más que a spray, a peluquería, porque no era solo spray. Mi abuela tenía una amiga peluquera, a veces me llevaba lo de Mirta. Mirta peinados, bien. O sea, mi abuela no. Embolado, sí. Pues yo venía con las uñas pintadas. Hecho un árbol de Navidad, bueno. Bueno, a todos esos vamos a dedicarles una canción tremendamente optimista para que sonrían y bailen en una pata toda la tarde los auténticos sí. The Velvet Underground, The Black Angels Death Song. La honor abuela. Para mi abuelita querida. The choice of his fate set themselves out upon a platform to choose. What had he to lose? Not a ghost bloody country all covered with sleep, where the black angel did weep. Not an old city street in the east. Gone to choose. And Warren's brother walked on through the night with his hair in his face, long, long splendid cut from a knife. The rally man's patter ran on through the dawn until we said so long to his skull. Shrill yell. Shining brightly red-rimmed and red-lined with the time of fused with the choice of the mine on ice skate scraping chunks from the bills. Mouth-beating razors, forgetting the pain. Antiseptic remains, cuckooed by. So you fly to the cozy brown snow of the east. Gonna choose again. Sacrificials remain, make it hard to forget where you come from. The stools of your eyes serve to realize fame. Choose again. And roving is refrain of the sacrilege recluse for the loss of a horse with the bows and the tail of a rat. Come again, choose to go. And if Epiphany's terror reduced you to shame, have your head bobbed and weave. Choose a side to be on. And if the stone glanced off with didactics into a the color of mouse trails or screen, try between. If you choose, try to lose. For the loss of remain, come and start the game. I cheat you, cheat you, I. Chi-chi-chi, kata-ko, choose to go. Cuando la radio te alegra los ojos, cuando la pintura chorrea de tu parlante, cuando tu receptor es una escultura futurista, estás en Radio Van Gogh. Los miércoles, de 3 a 5 de la tarde, hablamos de arte.